energéticamente, podés pedirle a este amado arcángel Rafael para que te ayude a superar este conflicto y este problema, porque muchas veces nos vamos dejando estar y pensamos, bueno, no es nada, a mí me parece que yo me estoy sintiendo mal, me parece que tengo bajas las energías, me parece que porque, bueno, ya se me va a pasar. Si estás en un estado cualquiera, emocional, físico, energético, que te parece que no estás pudiendo manejar las energías o que te sentís mal, podés invocar al arcángel Rafael. Es más, no tenés que explicarle nada. Cerrá tus ojos y decile: arcángel Rafael, ven a mí. Miren, si ustedes, yo di un taller muy intenso y muy lindo sobre los gestos sagrados, y le puedo ir en cada programa aportando un poquito. Hoy, por ejemplo, les cuento que el dedo pulgar de la mano, de las dos manos, el dedo pulgar, el gordito, representa al elemento fuego. Su cometido energético es equilibrar las energías del cuerpo, nutre cuando debe alimentarse y destruye cuando debe eliminarse. Además, en él reside nuestra conciencia divina. Y yo, cada vez que invoco al arcángel Rafael, es el dedo que encierro. ¿Y cómo lo hago? Les vuelvo a contar, como les decía el otro día. Los cuatro dedos de la... O sea, vamos con la mano derecha. Envuelvo con los cuatro dedos largos y el pulgar lo apoyo sobre esa mano derecha, sobre el centro de la mano derecha. Y me quedo así un ratito. Y le pido: arcángel Rafael, sáname. Arcángel Rafael, armonízame. O simplemente: arcángel Rafael, ven a mí. Si este ejercicio, envolver tu dedo gordo con tus otros cuatro, los cuatro dedos de la otra mano, y el pulgar de la otra mano lo apoyas en el centro de la mano en cual estás envolviendo tu dedo gordo, respirás profundamente y soltás y decís: arcángel Rafael, ven a mí. Lo haces un rato de la mano derecha y el mismo procedimiento lo haces de la mano izquierda. Esa conexión de tu cuerpo, de tus dedos, de tus gestos con el universo hace que puedas cada vez más sentirte en conexión divina, en conexión con lo puro, con lo sano. Yo escribí en el taller que la energía del pulgar representa al arcángel Rafael y trabaja sobre el pulmón y el hígado. Si se presiona también la punta del dedo gordo al lado de la uña, se pueden aliviar trastornos respiratorios. Entonces, cuando nosotros estamos conectándonos con el arcángel Rafael, podemos agarrarnos nuestro dedo, hacer el proceso y decir: amado arcángel Rafael, sana mi cuerpo, mi mente y mi energía. También puedo decir: arcángel Rafael, sana mi actitud. Y también puedo decir: arcángel Rafael, sáname. No hace falta que vos tengas todo un armado. Esto es sencillo, es simple. Lo puedes hacer en el colectivo, en el subte, en el ascensor, en la cola del banco, en el lugar o en donde te toque estar, en ese mismo momento, a conciencia. Estás desarmonizado, estás sintiendo que estás ahogado, te sentís mal. Bueno, envolvés tu dedo pulgar y decís: arcángel Rafael, sáname. Y él hoy vino para ayudarnos a encontrar la sanación en todos los sentidos, para poder salir de este estado donde la salud, la mente, la energía están alterados. Creo que vivimos en un mundo alterado. Tenemos que ir nosotros, uno a uno, nosotros ir enderezándonos, ir encontrando ese espacio de sanación. Si no lo haces, vas cediendo ante la angustia, ante los problemas. O sea, esto es como cuando vos ves venir una tormenta. Vos ves venir una tormenta, te quedás parado hasta que llegue o en la playa. Vieron que ahora, con estos casos que hubieron de los rayos en la playa, cuando vos ves la tormenta, la gente agarra todo masivamente y se va. Antes se quedaban, se escondían en una carpa, en el barcito. Ahora se van. ¿Por qué? Porque ya hubo casos donde los rayos mataron gente. Entonces, cuando vos estás parado en el medio de la playa y ves que el cielo te pone negro y ves que hay relámpagos, recoges tus cosas y te vas. Bueno, en la vida cotidiana, cuando vos ves que hay relámpagos, cuando vos ves que sentís que las cosas están mal, envolvé tu dedo pulgar, envolvelo y poné el pulgar de la otra mano sobre la palma de esa mano y decí, es muy difícil explicar por radio, siempre digo lo mismo, pero bueno, después lo subo. Después, si estás, tenés mi Facebook, Cristina del Solar, yo después subo este ejercicio para que puedas hacerlo. Lo voy a complementar con algún mudra también específico de sanación. Pero la realidad es que ves la tormenta, no te quedes parado para que te vuele o para que los rayos te caigan al lado. Protégete, resguardate. ¿Y cómo te resguardas? Con la oración. Porque no estoy hablando de una tormenta literal, estoy hablando de la tormenta de la vida. A veces vemos que se viene una, a veces sabemos que las situaciones que están a nuestro alrededor están complicadas, están conflictivas, entonces nos resguardamos, y la forma de resguardarnos es la oración, es la conexión con los ángeles, con la respiración, con los gestos sagrados, con todas esas herramientas que te van a hacer sentir firme sobre tus pasos, avanzar en el camino correcto y parar cuando tengas que parar. Cuando nos enfermamos es porque estamos totalmente desajustados. El cuerpo da señales, da una señal, da otra. Bueno, la enfermedad ya es la señal fuerte y clara de decirte para. Observa a tu alrededor. Poné la energía, cambia la energía, poné la energía en lo divino, no pongas más la energía en la culpa, en el otro, en el que te daña, en el que te tira mala onda, en el que desaparece de tu vida pegando un portazo y vos no entendés el por qué. No pongas más la energía en eso. Y menos la energía del odio, la de la venganza, la del enojo, porque esa te enferma más. Esas cosas es como tomar veneno para sanar, para envenenar a otro. Entonces el arcángel Rafael te sana cuando vos empezás a cortar con esa energía de estoy pensando en me están haciendo daño. Bueno, respira profundo, ilumina tu mente, tu corazón y tu energía y pedirle arcángel Rafael, sáname, sáname de esto, de los pensamientos negativos, sáname de los miedos, sáname de las angustias, sáname de la inestabilidad. Y si yo estoy tan enfermo que no puedo darme cuenta que con una oración, con una actitud física, mental, convierto mi energía, tengo que pedir ayuda a otros. Y esos otros me van a ayudar, ¿eh? Que recen por mí, que hagan alguna cosa. Aquellas personas que necesitan tienen que saber pedir. Todos necesitamos la oración, la nuestra y la de los otros. Y vos me puedes decir, pero eso no es depender de alguien que te rece. No, eso es ser poner en el otro el compromiso de amor. Reza por mí, como hace Francisco, recen por mí, ¿eh? Porque de alguna manera todos los malos pensamientos y todas las malas energías y todo lo que vos estés desarrollando en preocuparte por qué me duele esto, por qué me pasa esto, me volví a enfermar, estoy atascado en este problema, me siento mal, me siento agobiado, me siento estresado, todo puede tener un origen mental, energético y cae en lo físico. Y también puede tener tiene seguramente un impronta en lo físico. Entonces le pido al arcángel Rafael que sane todo mi ser completo, que no me olvide de nada, todo mi ser, y me envuelvo, si tengo esa capacidad de visualización, me envuelvo en una esfera de luz verde, brillante, y me siento ahí, como en un huevito de protección, y le pido, arcángel Rafael, ven a mí. También podés ayudar a otros, que esto siempre digo lo mismo, aunque estés enojado, envenenado, aunque sientas que el otro te defraudó, uno con hacer una oración para que se libere, para que se sane, estás soltando las piedras que dejó que pretendió dejar en tu corazón. Entonces, cuando estamos enojados y estamos alimentando el odio, y me lo estoy tomando yo también, cuando dejo de pensar en el, lo que me hicieron, en lo que me maltrataron, en, en cómo me, me denostaron o en lo que fuere, cómo no me valorizan, es un problema del otro, ya no tuyo. Y ahí empezás a sanar. Sanar y liberar, sanar y limpiar, sanar y conectar. ¿Y con qué conecto? Y cuando yo estoy enojado, cuando estoy pensando en el otro, automáticamente estoy dándole mi energía, dándole mi pensamiento y alimentando el mal. Ahora, si yo dejo de pensar en el otro y pongo entre nosotros al arcángel Rafael para que nos sane, para que sane la relación o para que sane mis pensamientos, mi enojo, voy a salir bien plantado de cualquier cosa que me pase en la vida. Acordate, el arcángel Rafael viene para sanarte, viene para liberarte. Y vos podés, cada vez que necesites invocarlo, envolver tu dedo pulgar, apoyar tu otro pulgar sobre la palma de esa mano, respirar profundo, soltar y decir: arcángel Rafael, ven a mí. Ese es un proceso donde estás diciendo: corto con toda esta energía y pongo mi cabeza, mis palabras y mi cuerpo en esa conexión divina. Y todos los demás se van a dar cuenta que vos estás mejor. Todos los demás se van a dar cuenta que vos encontraste un camino diferente. Muchos te van a preguntar: ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Por qué estás tan bien? Compartilo. Aunque se rían, aunque denosten, porque mucha gente pregunta no para decir: ah, mira, voy a hacerlo yo también. Muchos preguntan para saber qué, cómo lo logra, o que es imposible. Cuando uno tiene ganas de sanar, de sanarse y de sanar a otros, no hay límites. El límite lo pone la mente. Todos podemos invocar a los ángeles. Todos podemos, con los gestos de nuestras manos, acompañar nuestra oración. De hecho, en todas las religiones, cuando se eleva una oración, se hace un gesto con el cuerpo. Ya sea con las manos, ya sea con de rodillas, ya sea con la inclinación sistemática de la cabeza, con lo que ponen el cuerpo en función de la oración. Y eso es lo que te va a sanar, lo que te va a iluminar, ponerte con toda tu energía, con toda tu, así como uno cuando se enoja, toda la energía es como un volcán, explota. Bueno, que tengas la misma energía puesta en el movimiento de la sanación. No vas a ser imbatible, no va a pasar que nunca más te enfermas. No, lo que va a pasar es que cada vez que tengas un problema, cualquier sea que afecte tu cuerpo, vas a tener una herramienta más para ir limpiando. Pero cuando trabajes con el arcángel Rafael, estés bien, mejor y mucho mejor todos los días, no vas a necesitar invocar los momentos de desesperación, porque vas resguardándote cada día, en cada momento y en cada situación de tu vida. Tener un ángel de la guarda a nuestro lado es un regalo que Dios nos ha hecho maravilloso a cada uno de los seres humanos que transitamos en la tierra. Y el arcángel Rafael es el guardián de los niños pequeños. Él se ocupa de llevarlos de la mano por el camino correcto. Él se ocupa de estar a su lado. Después de los 7 años, los chicos ya tienen un nivel de conciencia diferente y hay que enseñarles durante todo ese proceso que tienen que pedir ayuda a su ángel de la guarda y que tienen que pedir ayuda a los ángeles. Los chicos son más puros, vibran mejor que nosotros y aceptan rápidamente esa energía amorosa. Y cuando vos a una criatura le decís: pedile a tu angelito de la guarda, no lo duda, le pide. Cuando vos le das una herramienta como el arcángel Rafael, estás con dolor de panza, uy, mamá le va a pedir al arcángel Rafael o la tía o la abuela para que te sane, para que tu dolor se calme. Ya le estás dando una herramienta. No irnos a la locura del misticismo. Todo lo que es exagerado termina siendo en contra. El equilibrio. En todo en la vida pedí, mantené y sostené el equilibrio. Entonces, ¿ves que una situación familiar está mal? Pedile a Rafael que la sane. ¿Ves que un pensamiento hacia tu jefe o de tu jefe hacia vos está mal? Pedile a Rafael que la sane. Y da gracias, porque uno de los secretos y una de las cosas que vamos a aprender en el taller, o recordar, en el taller del 4 de agosto, que vamos a trabajar con palabras sagradas, vamos a sumar las palabras a los actos, a los gestos sagrados, para sanar, es, vamos a retomar el tema de los esenios, vamos a hablar claramente cómo, cuál es la forma perdida de orar. No lo largo, no orar, no oraciones enormes y largas que nos perdemos en la mitad. Palabras, palabras sanadoras, órdenes de nuestra mente, cuerpo desde lo espiritual, órdenes de sanación. Y si aprendemos eso, y si recordamos que existen palabras sagradas, el amor es una palabra sagrada. La actitud es un gesto sagrado. Entonces, si vos unís la palabra con el gesto, vas a darte cuenta que te convertís en alguien con un poder distinto. Ese poder no es el poder de destruir, de lastimar, todo lo contrario. Cada vez tenés menos poder de ira y de enojo y de romper, porque vas teniendo cada vez más poder en construir. Y el valor de la construcción va haciendo que seas cada día un poquito más feliz, un poquito más sano, un poquito más constructivo. El sábado 4 de agosto vamos a trabajar con palabras, oraciones divinas, sagradas y de poder. Cómo nosotros podemos, a través de una palabra así, y un gesto, cambiar una situación. Vamos a hacer actos milagrosos, cambios alquímicos, cambios en mi energía. Yo puedo cambiar mi energía en un mismo instante. Así como estoy bárbara y algo me tuerce o me enoja y me da vuelta la cabeza, vamos a hacer el proceso inverso. Voy a estar bien y voy a seguir estando bien. Y si estoy mal, lo voy a poder revertir. Y si veo a alguien mal, voy a poder revertir. Es un trabajo de oración maravilloso. Esto es el sábado 4 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. No se suspende por lluvia, yo estoy. Así que si alguno tiene duda de venir, porque si llegara a llover, o sea, yo voy. Así que les voy avisando. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Mañana es el día del amigo, no me toca este año estar en el aire. Así que desde ya les mando a ustedes saben que yo leo y creo mucho en el Anamkara, en el amigo del alma. Y nuestro ángel de la guarda es nuestro amigo del alma. Y todas las personas que llegan a nuestra vida son amigos del alma. Aunque algunos no estén en este momento. Han pasado por tu vida y algo bueno te han enseñado. Así que los ángeles y los mensajes van para todos esos amigos que están alrededor del mundo y que están buscando una vida mejor. Así que ese mensaje va primero, este ángel va primero para ellos, para los amigos. Y viene el ángel de la justicia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Analía de Morón, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Ofelia de Pompeya, el arcángel Rafael. Mira, el del día de hoy. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Verónica de Recoleta, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Emma de la Reja, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Inés el ángel del encuentro. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. María o Marta, bueno, María de Vicente López, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Ana, también el arcángel Rafael. Hoy está asistiendo a muchos. Aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Daniel, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos los que están escuchando el programa ahora, en vivo, en este momento, va el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes de coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que van a escucharlo en otro momento, en otro espacio, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o ya sea a través de Luz de Ángeles en Facebook o a través de Cristina del Solar en Facebook. Allí, para cuando escuches este programa grabado, este mensaje es para vos. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Cada mensaje de los ángeles, cada espacio en el que te conectes con los ángeles, es una luz que te ilumina, aunque estés en la mayor de las oscuridades, en la más profunda de las cavernas, de la bronca, del enojo, del odio, de que creas que no lo vas a superar. Los ángeles están para ayudarte a encontrar el camino. Ellos vienen al rescate. Siempre vienen al rescate. Les mando un beso enorme. Les mando un beso. Espero que tengan un lindo día del amigo y que se sientan bendecidos con los verdaderos amigos. Aquellos que verdaderamente elijan y amen estar a tu lado. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes aquí, en AM830, en Radio del Pueblo. Después de la doctora Elba Garber, juntas dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. Que sepas que tu fuerza, que tu poder, que tu conexión divina está en eso, está en tus manos, está en tus actos. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Cualquiera podrá.